Daría Muñoz Martín y Teresa Martín Muñoz. Tan pequeña que ahora una niña muy querida, muy... Bueno, me llevaban a Salamanca, en cuanto tenía un pequeño catarrillo ya estaba a Salamanca a un pediatra. O sea, me llevaban rápidamente porque... Pero ellas porque mi madre porque quería llevarme, vamos, que aquí me imagino que habría entonces también médicos, es de suponer. Pero sería médico, a lo mejor medicina general. Y entonces ella, para qué sé yo, buscando, me recibía en una habitación aparte, el médico, porque si había en otra habitación, en la sala de espera, había más niños, pues me llevaban, me han contado eso a mí, ¿eh? Me ponían aparte, no porque yo contagiara nada, sino porque a lo mejor por miedo a que me contagiaran a mí. Y es que el pediatra, sí, cuando me vio, bueno, yo ahí estoy toda peloncilla y eso, pero luego por lo visto tenía un pelo con unos rizos. Que había una niña entonces, se llamaba la Shirley Temple, y me llamaban aquí en Peñaranda, la Shirley Temple, porque era eso, una niña pues muy mona, la verdad, muy, muy guapina y muy eso. Y mi madre, pues encantada. Luego ya vino mi hermana, ya me quitarían a mí los mimos. Pero bueno, esta es mi historia. Aquí en Peñaranda, sí, está así. Pues ahí yo nací en el 37, pues tendría ahí, pues, o sea, así que será del 38 o 39, como mucho. Tendría 2 años ahí yo.